fuego que domina. Fuego. Ese fuego que fascina. Fuego. Cada vez que está bailando, se me acerca la nena muy sexy y me dice: registrada está sonando. Ese fuego que domina, fuego. Ese fuego que fascina, fuego. Cada vez que está bailando, fuego. Registrado está sonando. Y la noche está bien buena, y la pista se me llena. Todo el mundo está bailando, es tiempo para gozar. Y la fiesta está encendida, se siente la algarabía. Y hay copas y cervezas, el público quiere más. Y la pista se ve ella, moviéndose como fiera. Y su cuerpo como llama, ya mismo me va a quemar. Su mirada me calienta y mi sangre se acelera como un río de tormenta. Dios mío, no puedo más. Fuego. Ese fuego que domina. Fuego. Ese fuego que fascina. Fuego. Cada vez que está bailando. Fuego. Registrado está sonando. Y la noche está muy buena y la pista se me llena. Todo el mundo está bailando, ya es tiempo para gozar. Y la fiesta está encendida, se siente la algarabía. Y entre copas y cervezas el público quiere más. Y en la pista se ve ella moviéndose como fiera. Y su cuerpo como llama, ya mismo me va a quemar. Su mirada me calienta y mi sangre se acelera como un río de tormenta. Dios mío, no puedo más. Ese fuego que domina, fuego. Ese fuego que fascina, fuego. Cada vez que está bailando, fuego. Registrado está sonando, fuego. Ese fuego que domina, fuego. Ese fuego que fascina, fuego. Cada vez que está bailando, fuego. Registrado está sonando. Así se mueve con la riqueza de amor. Ella tiene que entender que yo no soy adivino. Me encontraba preocupado. Porque el problema era grave, que había que solucionar. Yo tenía que buscar una señal, un motivo, algo que a mí me indicara. Cuando ella quería cariño, y pensando yo encontré una solución bien buena. Entonces le dije: mami, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Cuando tú quieras cariño, la sirena. Ay, cuando tú quieras cariñito, morena, tócame la sirena, que yo te resuelva el problema. Tócame la sirena. Mujeres, mujeres, yo le resuelvo el problema. Cuando usted quiera que su marido le dé cariño, no es un problema. Coja el truco, coja la seña. Tócame la sirena. Ay, cuando tú quieras cariñito, morena, tócame la sirena, que yo te resuelva el problema. Tócame la sirena. Así. Y tócame la sirena, corazón. Cuando tuviera cariño, mi nena. Me encontraba preocupado. Porque el problema era grave, tenía que solucionar. Yo tenía que buscar una señal, un motivo, algo que a mí me indicara. Cuando ella quería cariño, y pensando yo encontré una solución bien buena. Entonces le dije: mami, ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Cuando tú quieras cariño, tócame la sirena. Ay, cuando tú quieras cariñito, morena, tócame la sirena, que yo te resuelva el problema. Tócame la sirena. Mujeres, mujeres, yo le resuelvo el problema. Cuando usted quiera que su marido le dé cariño, no es un problema. Cójame el truco, coja la seña. Tócame la sirena. Ay, cuando tú quieras cariñito, morena, tócame la sirena, que yo te resuelva el problema. Tócame la sirena. Sí, mami.